Bienvenido a Mimos para el Alma, Shurde Morán. Hola, gracias. Gracias por el recibimiento. El camino de Gijón a Covadonga, tu nuevo libro y el que vas a presentar hoy en Mimos para el Alma, ¿es una reedición del libro que publicaste en 1998 o se trata de un libro nuevo? Pues ni uno ni otro exactamente. Hubo este libro, El camino de Gijón a Covadonga, que es una ruta de la que iremos hablando, pues tuvo una primera edición en asturiano en 1998, bueno, salió de imprenta en el 98, la venta en el 99. Pero en base a aquel texto, en asturiano, ahora sale una versión, una segunda edición, vale, en castellano, pero no es una traducción, literalmente. Es un texto nuevo, basado en aquel texto, pero es un texto nuevo con todas las novedades que hubo estos años. Albergues que abrieron, rutas, alguna ruta alternativa, y sobre todo, pues a veces, muchas veces ahondando más en todo lo que podemos ver, ¿no? Ya en aquel entonces comentábamos mucho de historia, patrimonio, paisaje, naturaleza, pues ahora incidimos más en eso, sin dejar de ser, bueno, pues pormenorizando un poquitín la ruta, por los cruces, los caminos exactos, los nombres de cada casa, lo que te estás encontrando que te sirve de referencia para seguir bien la ruta y sobre todo la señalización. ¿Qué señales seguir? Otras señales que coinciden en otras rutas, para no seguirlas, para si quieres ir a Covadonga. Entonces es una segunda edición, vale, hasta un cierto punto, pero es un libro nuevo porque el texto es nuevo también, aunque basado en el anterior es un texto mucho más ampliado y puesto al día. ¿Cómo lo fuiste elaborando? ¿Cuánto tardaste en escribirlo y documentarte? Yo ahí estaba viendo que las fotografías las haces vos y también hay ilustraciones. Mira, el libro anterior salió con Alboray Libros, una editorial que había aquí en Gijón, en Asturias, que desapareció hace poco. Y entonces este segundo, esta nueva edición, El camino de Gijón a Covadonga, es una otra editorial, la Gran Enciclopedia Asturiana. Estas fotos ya no son mías, las del anterior sí, y los planos y tal, bueno, pues es cosa de la editorial. Vamos, yo estaba encima diciendo los sitios, diciendo, vamos, por dónde ir la línea de la ruta y demás, pero bueno, es así, ¿no? Es una edición nueva y las fotos, pues estas son de la editorial en concreto. Y bueno, la documentación. La verdad es que la ruta existe desde tiempo inmemorial. No hay muchos documentos escritos, pero antiguamente, desde cientos y cientos de años atrás, la gente emigraba por motivos religiosos o de promesa desde muchos lugares de Asturias a Covadonga andando. Y uno de ellos, Gijón, que es la ciudad más populosa, más grande de Asturias. Pero no había ninguna ruta señalizada, ni había libros, ni había nada. Entonces iban como buenamente podían. Luego, cuando se hicieron las carreteras, mucha gente iba siempre por el asfalto, por la carretera, para no perderse. Pero desde tiempo inmemorial, ya te digo, había gente que iba por el monte, por los valles, en línea más o menos recta, entre comillas, hacia Covadonga. El camino de Gijón a Covadonga tardó más de 20 años en ponerse por escrito y documentarse. Y es además una ruta, fruto de la amistad que había entre un grupo de jóvenes asturianos. En el año 90-91, un grupo de amigos fundamos una asociación cultural sobre temas asturianos en general, tanto lingüística como patrimonio, literatura, y algunos de esos amigos ya conocíamos la ruta, porque uno de nosotros, el que llegó a ser presidente, Tino Lozano, en tiempos de juventud la hizo por una promesa precisamente con otro compañero, y a partir de esa primer peregrinación que él hizo, pues igual hace 30 años o más, siempre volvió yo todos los años buscando algún camino que librase más a la gente del asfalto, que atajase un poco más. Y un día, pues cuando nos conocimos, coincidiendo aquí y allá, pues bueno, amigos así que nos conocíamos en excursiones, en en Salidas del Monte, pues nos propuso de la idea de hacer la ruta de Covadonga, campo a través, y entonces nos entusiasmó. Y le hicimos varios años así en plan de amigos. Y después cuando se constituyó la asociación, no con esta idea de rutas particularmente, sino con una idea de cultura, patrimonio en general, ¿no? Pues un buen día nos dio por fijarnos en esta ruta que conocíamos y en proponer al Principado, a las instituciones, pues, que lo señalizasen, que lo promoviesen, ¿no? Las instituciones, como es natural, no hicieron ningún caso, al menos de momento. Entonces, pues, nosotros mismos ya publicábamos algún artículo, yo que me gustaba precisamente todo el tema de la etnografía, el folclore, la historia, arqueología, patrimonio, pues ya fui mirando pueblo por pueblo, pues todo lo que se podía ver y encontrar, desde templos antiguos, románicos, prerrománicos, antiguas estelas de los Astures, campos megalíticos, túmulos, dólmenes, gastronomía también, sitios donde parar, lo práctico también, donde parar, donde comer, cómo nos atendían en cada sitio. Entonces, yo como me tocaba mucho hacer el tema de la relación con la prensa, notas de prensa y demás, organizar algunas excursiones, pues empecé a documentarme, ¿no? Y eso pues fue de 20 años para acá, desde el año 91. Y entonces, pues ahí empezó la labor de documentación. Y en el año 92, una asociación de jóvenes de parroquias de la zona de Gijón Sur, viendo por la prensa que nosotros estábamos preocupándonos por aquella ruta, sacando yo alguna foto, alguna propuesta para las instituciones y tal, nos comentó la posibilidad de que nosotros un grupo de socios, la asociación El Garrapiello, le hablo de ella en el libro, pues los acompañásemos como guías en una peregrinación que querían hacer desde Gijón a Covadonga. Y entonces fuimos, pues, fue un grupo de socios como guías de aquella excursión, 500, 600 personas, pues por Villaviciosa, desde Gijón a Villaviciosa, Piloña, Parres, Cangas de Onís, claro, Covadonga. Pero unos días antes, viendo que aquella aluvión de gente, alguien se podía perder, por muchos días que llevásemos, pues nos dio por señalizar, eso fue la Semana Santa, después de la Semana Santa del 92, se cumplieron 20 años, nos dio por ir con un bote de pintura, señalizando, poniendo unas flechas provisionales, no teníamos ninguna intención de que aquello tuviese otra función que para aquella excursión concreta, pues nadie se perdiese. En algunos cruces, en sitios complicados, problemáticos, y aquella excursión se celebró, 500, 600 personas, salió bien. Hubo algún problema porque de aquella apenas había nada, albergues y hoteles y todo eso, no había nada, hoteles rurales, no había nada. Una habitación, una gran pensión en un pueblo, llames de Parres, que, y poco más. La gente dormía donde podía, en pórticos de iglesias o en la tenada, en, como decimos aquí, en el establo, la parte donde se guarda la paja, vamos, encima de las vacas. Pero después de aquella excursión, que salió por la prensa también y tal, pues comprobamos que semanas y meses después, aprovechando aquellas flechas, la gente, otra gente a título individual, pues hacía la ruta a Covadonga, en bici, a caballo, andando, la inmensa mayoría. Y entonces en el año 93, 1993, ya les analizamos más en condiciones. Animados por aquel éxito, ¿no? Y además pusimos, aparte de la flecha, poníamos un trisquel, que llegó a ser el anagrama de la asociación, para distinguirla de otras posibles rutas, un adorno solar céltico de tres brazos, que empezó la gente de los pueblos y los caminantes a llamarlo la Garrapiella, como la asociación del Garrapiello. Y entonces aquello ya fue un boom. Entonces sí que empezaron a ir miles de personas. Ahora dicen que sobre 10.000 al año, no sé, yo no llevo estadísticas. Pero sí, varios miles al año, sí, sobre todo meses de verano, primavera, cuando empieza el otoño. Y entonces en todo este tiempo pues yo seguía documentándome porque siempre me interesó y que me interesó que aparte de caminar, caminar un kilómetro y otro kilómetro y otro kilómetro mirando de frente y no sabiendo lo que estás viendo, ni por dónde estás pasando, ni lo que hay en aquel pueblo, ni qué río es aquel, ni tal, pues me parecía y me sigue pareciendo ridículo. Yo creo que hay que buscar ese aliciente de descubrir lo que estás caminando, no caminar por caminar y empezar y acabar, no sé, no le veo así una motivación. Quizás para una competición deportiva, que solamente tienes una salida y una meta, sí, pero para algo así. Y además la gente, bueno, pues ya no solamente ya por una promesa, que muchos siguen yendo, por un motivo religioso, sino pues por caminar, por el placer de desconectar, por el placer de practicar deporte, o por todo junto, por religión, pero también por conocer esa Asturias, esa parte del mundo que solo se descubre pues caminando, no desde la ventanilla de un coche. Pues esa es la historia del libro. Luego en el año 99, pues ya habíamos publicado, yo en concreto, ¿no?, cosas en periódicos, en medios de comunicación, programas especiales. Pues en el año 98-99 publiqué aquel libro y fue un éxito, se acabó rápidamente. Y luego por vicisitudes pues no se pudo publicar otro hasta ahora, de casualidad. Y este está teniendo también mucho éxito y muchísima acogida. Ya te digo que estoy haciendo presentaciones en Asturias, pero fuera también. Vengo de Alcalá de Henares, de Madrid, en la Casa de Asturias, que también se presentó. ¿De cuántos ejemplares fue la tirada, Xurde? No, estas son 1.500 ejemplares. Está vendiéndose muy bien. Bueno, se piensa que tarde o temprano habrá que sacar otra edición, seguramente. Pero bueno, de momento vamos a presente y a mirar esta, que se está vendiendo muy bien y tiene muchísima repercusión. Y la verdad, pues a veces hablamos de la crisis de la literatura o de la crisis de los escritores. Pues a lo mejor, si la gente no va a los escritores, tienen que ir los escritores a la gente y buscar un motivo que aglutine a los lectores. Y este, como yo ya caminaba sobre seguro, sabía que iba a ser un éxito ya de mano y la verdad es que está funcionando muy bien. Porque es la ciudad más populosa de Asturias, Gijón, pero es también el símbolo de Covadonga, es pasar por la zona rural, es unos paisajes estupendos, sitios que tienes ahora para parar, para dormir, para comer, para descansar, para visitar. La transición entre el paisaje del valle hacia el de la alta montaña, que en Asturias lo tenemos a muy pocos kilómetros, que pocos lugares del mundo lo tienen tan próximo y tan concentrado, pues hay que inventar el tema para enganchar al público. El precio no está mal, todo hay que decirlo, vamos a vender la burra también. Está casi al mismo precio que el de hace 11 años, no llega a 20 euros. Fotos a color, unos planos, explicaciones, teléfonos de contacto. En las presentaciones que estás ofreciendo dentro de España, ¿qué anécdotas les contás? ¿Con qué palabras te dirigís al público que asiste? Hombre, depende de los sitios. Por ejemplo, la primera presentación aquí en Gijón, la inmensa mayoría, por no decir la totalidad del público, ya sabía de lo que estábamos hablando. Muchos ya tenían el libro anterior, estaban esperando por otra edición, otros tenían copias, fotocopias, muchísimos ya conocían la ruta de haberla hecho varias veces. Entonces, vamos, estábamos jugando en casa, ya sabíamos lo que íbamos a decir. Entonces es una, vamos, son detalles mucho más pormenorizados. Cuando lo presento fuera en Madrid, aunque la mayor parte de los oyentes son asturianos, también hay gente de fuera, entonces tienes que explicar un poco el origen de la ruta, el origen de Covadonga, la historia, un poco por encima. ¿Dónde comienza el camino de Gijón a Covadonga? La ruta oficialmente, vamos a decir, empieza en una parroquia rural del Extrarradio de Gijón. Recordemos que en Asturias decir parroquia, como en Galicia y en otros lugares del mundo, no solamente implica en la zona rural una administración geográfica religiosa, sino también civil, asociaciones vecinales, temas de terrenos comunales, asociaciones de vecinos y demás, ¿no? Entonces, Deva, estás en el Extrarradio, no estás en el casco urbano. Estás a pocos kilómetros, pero ya estás en una zona muy rural, muy verde, muy natural, transformándose en residencial, con casas nuevas, chalets y demás, pero que sigue conservando esa esencia del campo asturiano tradicional, ¿no?, y de la naturaleza. ¿Y por qué la ruta nace en Deva? Porque Devas, un nombre femenino de la antigua diosa céltica de la naturaleza, simbolizada principalmente en el agua y en el nacimiento de los ríos. Ahí nace el río Peñafrancia, antiguamente llamado río Deva, precisamente, y el río que nace en Covadonga, al pie de la cueva de la Santina, también se llama Deva. Aunque veamos el letrero a veces por la carretera que trae el río Covadonga, eso, bueno, casi que se hizo para diferenciarlo de otro río Deva, más allá, también que nace en los picos de Europa, Asturias, más allá, que hace de límite entre Asturias y Cantabria. Es un nombre de una diosa femenina que da nombre también a la Peña La Deva, a la isla La Deva, frente a la desembocadura del río Nalón en Asturias, pero que da nombre a muchos pueblos y lugares de gran parte de Europa e incluso de la zona indoeuropea, desde la India hasta el Atlántico, ¿no? Tenemos Devonshire en Inglaterra, hay también en Holanda, hay España, sobre todo en la zona centro-norte, muchas referencias, topónimos relacionados con esta divinidad. Y entonces esta divinidad en alguna forma está cristianizada en la Virgen María, también la gran madre de la naturaleza, del género humano, ¿no? Y precisamente qué casualidad que en Deva, donde nace el río Peñafrancia y donde empieza la ruta, pues hay una santa, la Santina de Deva, que también celebra la fiesta el 8 de septiembre y que por la historia, la tradición, la leyenda, está vinculada con la Santina. Entonces este cúmulo de circunstancias nos hace que ya desde el origen Deva fuese un sitio estupendo para empezar la ruta, porque Deva, la ruta empieza en Deva y acaba en Deva, en el Deva de la diosa Deva de Covadonga, la Santina. Desde la creación del mundo, preparó el Señor este rincón de la cordillera cántabra para cuna de España. Picos que suben y suben, valles angostos, cimas en vertical, bosques impenetrables, perenne verdor, riachuelos que se desploman de lo alto de las peñas. Aquí llegaron, antes del nacimiento de Cristo, los romanos, no sin haber dejado tendidas en los pasos de los puertos las más aguerridas de sus legiones, y apenas se atrevieron a asomarse a este laberinto de montañas los visigodos. En la parte oriental de Asturias hay un recinto más selvático y más bravío. Son las peñas más altas y los valles más angostos, remolinos, repliegues y desgajaduras de un cataclismo geológico. La geografía llama a estos lugares picos de Europa, paraíso de alpinistas. En ellos trepan los osos y triscan las cabras salvajes y los rebecos, y vigilan desde la altura las águilas reales. Hay lagos puros como el cristal y bosques vírgenes que no ha mancillado el hacha del leñador. Aún hoy que la civilización humana ha roto el secreto de aquellos parajes, forzando el paso de puertos y cañadas con carreteras atrevidas, solo penetran en parte de aquel círculo de peñascos decididos escaladores o pastores nativos. No es por tanto extraño que ya de antiguo se considerasen las montañas astures como murallas colocadas por la mano de Dios. Huyendo de la catástrofe, llegó a Asturias Pelayo, de la estirpe real de los godos. En Asturias reunió un pequeño grupo de guerreros cristianos y en los montes asturianos, propicios para emboscadas, vivió algún tiempo. La historia y la leyenda se mezclan para relatarnos los primeros años de Pelayo entre los repliegues cántabros. De él se dice que penetró un día persiguiendo a un malhechor en la gruta de Covadonga, que allí encontró un altar dedicado a la Virgen María y a un ermitaño que daba culto a la imagen en aquella soledad. Pelayo perdonó en honor de la Virgen Santísima al fugitivo, y en cambio el ermitaño predijo a Pelayo que sería el salvador de España en aquel mismo lugar. Cronistas cristianos y árabes nos hablan de la batalla de Covadonga y nos aseguran que en Covadonga hubo una gran lucha entre las aguerridas y numerosas tropas árabes mandadas por Alcamán y un grupo de cristianos acosados en una cueva. Se dio la batalla con la derrota y destrozo de los mahometanos, y en aquel lugar comenzó el reino cristiano de Asturias, siendo Pelayo declarado rey del incipiente reino. Cuando Pelayo se encerró en la cueva de Covadonga, aún la naturaleza se mostraba en toda su selvática soledad y fiereza, que después había de transformar un tanto la industria del hombre, rellenando las cimas y destrozando las estalactitas, y haciendo el lugar cómodamente accesible. Cuando hasta bien entrado el siglo XVI, el sendero de peaje que conducía a Covadonga ni siquiera era practicable para las cabalgaduras. Al llegar el ejército musulmán frente a la cueva, se adelanta el arzobispo para hacer desistir a Pelayo de sus propósitos. Nada consiguió Opas con sus parlamentos y ante el fracaso del emisario, manda el jefe árabe avanzar a los honderos y saeteros. Los cristianos de la cueva, dice la crónica, no cesaban de suplicar día y noche a la Virgen María, que hasta el día de hoy allí se venera. Y entonces se vio que las piedras mezcladas con los dardos se volvían desde la cueva contra los mismos que las enviaban, a manera de densísimas nubes impulsadas por el viento del norte. Al verse los árabes así confundidos, retrocedieron desbaratándose al tiempo que cargaba Pelayo sobre ellos con sus cristianos. La etimología de Covadonga todavía no está determinada con exactitud, quizás sea la más segura y es, desde luego, la que abonan científicos de mayor peso, aquella que afirma que Covadonga originariamente se decía Covadomna o Covadominica, lo que vale tanto como Cueva de la Señora. Lo cierto es que ya desde los primeros tiempos de la Reconquista, los reyes asturianos fundaron allí un monasterio para que los monjes que lo habitasen diesen constante culto a la Señora, madrina de España. En los comienzos fue en un simple altar de la cueva donde recibía a la Madre de Dios el homenaje de sus devotos, en medio de aquella soledad. Después se fijaron unas vigas salientes y sobre ellas se levantó un templo de madera de regular capacidad, iglesia que se llamó del Milagro por lo atrevido de su estructura, y se construyó una escalinata de piedra para llegar hasta la gruta. De la Covadonga de aquellos tiempos ya casi no queda más que la roca, con el fácil acceso de un túnel, el torrente que ruge, las abejas y sus panales, los árboles milenarios que han sido capaces de resistir las embestidas de la civilización. Hoy Covadonga ya no es lugar temeroso o inaccesible. Al santuario llegan a millares los devotos y los turistas, los amantes del deporte y de la naturaleza bravía. La imagen venerada en la gruta ya no es la del ermitaño que Pelayo encontró. Un incendio destruyó el 17 de octubre de 1777 todo el templo del Milagro. Pereció la imagen sagrada, las reliquias, las alhajas que la piedad había ido acumulando en la santa cueva, y no se salvó nada. Solo quedaron los muros ennegrecidos y los sepulcros de Pelayo y Alfonso I, que allí descansan acompañados de sus esposas. La imagen actual, la Santina de Covadonga, es relativamente moderna, pero hereda directamente de la primitiva el afecto de los asturianos y el agradecimiento de los españoles, porque allí, en Covadonga, en el chorro que ruge a sus pies, bautizó a España la Virgen María. Para valorar esta imagen hay que prescindir del arte y de las joyas. Su valor arranca de ese algo indefinible que de ella irradia y que solo allí se puede sentir, y que más que nadie sienten los asturianos. La Virgen de Covadonga es pequeñita y galana, aunque bajara del cielo no hay pintor que la pintara. Bendita la reina de nuestra montaña, que tiene por trono la cuna de España. Lo que les acabo de leer es un texto escrito por Antonio Vinayo González, eclesiástico y estudioso español. Entre montes y valles de mi tierrina, en la cueva escondida está la Santina, la madre que nos cuida, y entre sus manos pa' que nos cobijemos los asturianos. Ya vamos a Covadonga, cantando por el camino, con la sonrisa en los labios y el corazón encendido. Ya estamos llegando a Riondas, ya está muy cerca el destino, ya se oyen los campanines llamando a los peregrinos. Y tomes les chiabalines, van beber a la fuentina, pa' que yo salga un rapaz que las quiera toda la vida. Pa' que yo salga un rapaz que las quiera toda la vida. El 8 de septiembre nunca se olvida, y es la fiesta más grande, la más querida. Y aquí venimos todos los peregrinos a traerte rosines y clavelinos. Ya estamos en Covadonga cantando y a la santina, con amor y devoción, con gozo y con alegría. Venimos de todas partes, de esta región asturiana, desde los valles y mineros hasta el mar y la montaña. Y tómenme si abalines, van beber a la Argentina, pa' que yo salga un rapaz que las quiera toda la vida. Pa' que yo salga un rapaz que las quiera toda la vida. Xurde, ¿qué novedades encontraremos en la nueva versión del Camino de Gijón a Covadonga? Este año tenemos en esta ruta, en este libro, una novedad. Desde el casco urbano normalmente se iba a Deva, está a las afueras, a 7, 8 kilómetros, pues en autobús, en taxi, andando por la carretera general o por cruces, vericuetos que te podías perder, pero de un tiempo acá, ya de hace unos años, el Ayuntamiento de Gijón abrió una senda de caminante, senderista, cicloturista, entre el casco urbano y entre la parroquia de Deva. Entonces son 6 kilómetros más, pero que nos permiten ir andando ya desde casa, desde la ciudad propiamente dicha, tanto los que vivimos aquí como el que viene de fuera, en tren, en autobús, puede ya caminar desde la estación, desde donde lo parte el taxi, el autocar, y tenemos la referencia tremenda del Molinón, el Sporting de Gijón, el equipo local, que tenemos ahí al lado del campo de fútbol, el Parque Isabel la Católica, y también, qué casualidad, tenemos otra santa, la Virgen de Guía, que se recuperó de las capillas este año, que también celebra fiesta el 8 de septiembre. Mira, qué casualidad de vírgenes y santos. Está cristianizando seguramente la guía, un camino muy antiguo que existía desde milenios atrás y que con el tiempo fue el camino real de la costa, por el que iban también peregrinos hacia Santiago. Asturias inicia su vinculación al Camino de Santiago en los albores del siglo XI, cuando el propio monarca Alfonso II, el Casto, emprende la peregrinación hacia un despoblado situado en las inmediaciones de Iría Flavia, donde excepcionales acontecimientos habían revelado la localización de lo que se tomó como el sepulcro del apóstol Santiago. Se inaugura así la más antigua ruta de peregrinación jacobea, la que pone en conexión la ciudad de Oviedo con Compostela, a través de las tierras interiores de la Asturias occidental. La ruta de la costa serpentea por todo el litoral entre el río Deva al oriente y el río Eo al occidente. Este largo recorrido se acerca y se aleja sucesivamente del mar y va engarzando en su discurrir playas de finas arenas, amplios estuarios y ríos, pequeños arroyos de aguas transparentes, sierras litorales desde las que se goza de espléndidas vistas panorámicas y la práctica totalidad de las villas marineras de Asturias, donde la historia y el arte se aunan con el folclore y la variada gastronomía. Villas en las que la huella del jacobeo sigue aún indeleble en las casas y capillas de sus antiguos hospitales para peregrinos. Y entonces, pues desde la guía, desde la escultura, una escultura que hay ahí, Sentimientos de Manolo Linares, pues sale esta senda del río Pequeña Francia, justo donde este río se junta con el río Piles. Y seguimos atravesando la zona del campus el campus universitario de Gijón, salimos desde el casco urbano y del barrio de la guía que ya pertenece a Sumió y nos metemos hacia la parroquia de Cagüeñes por lo que es ahora el campo de golf de Dragamón, donde está el molín de Sarafín, y entraríamos, bueno, pues en la zona de la Carballera, bosque de robles del Dragamón, los maizales, zona ya actualmente rural, hacia el barrio de Cefontes, enfrente de la Universidad Laboral, y la Capilla de la Corrada, y la Casona de los Cifuentes, y ya entramos en Deva, por la Quinta del Conde, una quinta esplendorosa que hay en las vegas del río Peña Francia, y ahí llegamos a la iglesia de San Salvador, se llama aquí la iglesia de Lesbos, desde las bodas, porque la gente, aunque no se casa ahí, aunque sea por lo civil, a veces se fotografían ahí, hacen el reportaje, pues es una iglesia de piedra muy antigua, San Salvador, vinculada también con el paso de peregrinos, y al lado, aunque no pase exactamente la ruta por ella, tenemos la capilla de Nuestra Señora de Peña Francia, que es la de la santina que cristianiza el huello Deva, el ojo de Deva, que es donde nace el río Deva, llamado Peña Francia, porque esa capilla ya se edificó a finales del siglo XVII, precisamente por el conde, por iniciativa del conde, que te decía antes, que, bueno, tenía esa vocación que viene de la zona de Salamanca, de la sierra de Peña Francia, que estaba en boga de aquella. Pues ahí arranca el camino, bueno, arranca en la guía, pero la ruta de Covadonga, aunque la ampliamos desde la guía, propiamente empieza ahí en Deva, en el barrio del Pedroco, al pie del monte Deva, siempre la presencia de la diosa omnipresente, el barrio del Pedroco, entre casas de rurales, con hórreos, paneras, y esta es una zona completamente rural y verde. Los gallos, los gatos, los perros, los gatos, alguna vaca, las huertas, subes hacia alto la olla, y ahí tienes una vista guapísima de Gijón, de Xixón y la costa. Y en la olla vas al barrio de Castañera y entraríamos en Bellaviciosa a la altura del restaurante El Pinal. Poco más arriba hay un tramo de carretera local sin tráfico, tenemos el Curviello, que es otra parada obligada, sobre todo por los que salen muy temprano. Ahí puedes desayunar, tomar el café, echar la parrafada, hablar con los señores que llevan esa tienda bar, ¿no? Como las que había antiguamente en los pueblos, bueno, pues todavía sigue habiendo alguna. Puedes tomar café, una botella de sidra, vino, cerveza, lo que quieras en aquel momento. Y tienes una vista guapísima de gran parte de la costa central asturiana, desde Villaviciosa, la zona de Les Mariñes, que se dice, hasta el Cabo Peñas, y claro, Gijón siempre allí. Y entonces bajaríamos hacia el Valle de Peón, pero no por la carretera allá, sino por el antiguo Camino Real. Camino Real era como decir camino público del rey, y la antigüedad. Y ahí pues tienes una vista guapísima del valle, entre una especie de, debe ser un antiguo circo, un antiguo valle glaciar, ¿no? Circo de montañas, no muy elevadas, pero que ahí las tenemos formando ese gran anfiteatro natural. Y por la ladera del monte, primero por una zona muy muy boscosa, y después ya más abierta, pues pasas el barrio de Bárzana, casas por las laderas del monte, aquí y allá, con hórreos también, y luego ya vas llegando a una zona llana, a las vegas del río España, se llama precisamente. Ahí tienes otra posible parada, en una zona muy, muy, una campera muy llena, ya te digo, en Casa Pepito, antiguamente La Obra, donde se come muy bien. Entonces, pasamos cerca de la iglesia de Santiago de Pión, una vocación que puede ser relacionada con el paso de peregrinos, pero en dirección contraria, hacia Santiago, porque aquí el camino real de la costa coincide, el que va a Covadonga hacia el oriente, con el que va a Santiago hacia el occidente. Y de allí pues podemos subir hacia el Alto de la Cruz, por el barrio de Casamoria, el barrio antiguo de la parroquia de Peón, con, bueno, unas vistas esplendorosas del valle según vas subiendo, pasas encima de la autovía del Cantábrico, no pesas asfalto para nada, y subes entre bosques, primero de repoblaciones de eucaliptos, pero después también de pinos y zona más natural hacia el Alto de la Cruz. ahí siempre se descansa un poquitín. El Alto de la Cruz tienes una vista hacia el occidente del Valle de Peón, desde otro ángulo, y desde Gijón, La Marca, Bopeñas, y hacia el oriente pues ya ves los picos de Europa. Ya estás viendo casi Covadonga, aunque todavía te queda mucho. Y a nuestros pies pues Villa Viciosa desde la ría y la fábrica de Sidel Gaitero, ahí a lo lejos, hasta Valdedios y los saltos que separan Villa Viciosa de Nava y Cabranes. Xurde, ¿qué personajes conociste en el camino de Gijón a Covadonga? Sí, pues mira, hay una persona andeva, Gonzalo Cortina, que fue, él desde Siete, pero siempre se desvivió mucho por los caminantes que visitan la ruta, porque más su pueblo, Siete, está un tramo más allá, también en Villa Viciosa. ¿Salióte buena este año la sidra, Ramón? Con buena manzana, buena sidra. Algo está cambiando en Sietes. Descubre qué es en sietesunpueblodeexpertos.com. Sietes fue el pueblo escogido por Microsoft para presentar a nivel mundial el sistema operativo Windows 7. Los habitantes de Sietes fueron pioneros en el uso y aprendizaje de Windows 7 porque, un mes antes de la presentación oficial, acontecida el 22 de octubre de 2009, 79 personas de todas las edades recibieron cursos de formación. Vamos para casa, maja, que de noche. Vamos, vamos. Sietes, un pueblo de expertos en Windows 7. Y en Sietes, pues siempre recordamos la figura de Manuel García García, el curandero de Sietes. Una persona que incluso de noche, de día, cuando oía a alguien pasar al frente de su casa caminando, sobre todo grupos grandes que siempre meten más ruidos, los hacía parar a voces, les sacaba así del lagar. Y ahí se formaba una espicha, una fiesta de sidra sobre la marcha en cualquier momento. Una persona muy alegre que se llevaban al curandero, no porque fuese curandero, sino porque una obra de teatro de las que antiguamente se representaban de pueblo en pueblo, por salones, por bailes, por bares, pues le hacía el papel de curandero. Entonces tenía ese mote. Pero siempre nos pareció que ahí pasaba algo raro, que por muy cansado que fueses, cuando tomases la sidra del curandero y estuvieses ahí 15, 20, 30 minutos, parecía como que no hubiese pasado nada. Aunque estás en la mitad de la ruta y ya llevaste unos cuantos puertos de montaña atrás, parece como que empezaste a caminar otra vez, de fresco que estabas, ¿no? Parecía como que había algo de curandero de verdad. Y este hombre falleció hace poco tiempo, en pocos años, pero siempre que pasamos al lado de casa de él, lo recordamos con muchísimo cariño. También me acuerdo ahora de Pili en Millares, la del bar, que siempre nos recibe, bueno, estupendamente, sobre la marcha, nos puede preparar algo de comer, aunque sea un poco de chorizo, de jamón, de queso. Me acuerdo de Anayo mucho, de la bolera de casa, la bolera de la antigua Casa Azule, y la parrilla, con las costillas a la sidra también. La bolera que sigue funcionando, que se podemos seguir jugando a los bolos. Me recuerdo, bueno, pues a la gente del Bayón, en Borines. Bueno, empiezo a mencionar y me olvido de todos, porque, bueno, también hablas de personajes, no solamente de los actuales, aunque algunos hayan muerto, otros ahí siguen, y por muchos años, sino me acuerdo de personajes históricos, ¿no? La ruta está relacionada con Pelayo, porque hay la tradición, hay una zona en Piloña, Brez, la Cruz de Brez, donde se dice que Pelayo casi lo capturan los perseguidores, cuando iba hacia las montañas a iniciar la rebelión, y también, pues, Andrés Solar, un escritor y poeta de Deva, de los primeros del surdimiento que se llamó, ¿no?, de los años 70 y primeros de los 80, de recuperar la lengua asturiana como lengua literaria actual, ¿no? Salirnos un poco del tópico de rural y, bueno, pues hacer un idioma literario como otro cualquiera. Andrés Manuel Solar Santurio nació en el Fondón de Deva, Gijón, el 21 de agosto de 1955 y falleció durante la noche del 27 de noviembre de 1984 en un accidente automovilístico en Sotrondio, cuando regresaba de La Viana. Fue un escritor, poeta y activo militante asturianista en los años de transición y los inicios de la democracia española. Hablante del asturiano desde niño, comenzó su actividad literaria en 1979. Ha publicado artículos en la prensa, colaborado en teatro y otras asociaciones culturales, ganó varios premios literarios y fue miembro de la Academia de la Lengua Asturiana. Andrés Manuel Solar Santurio solía escribir sus pensamientos y preocupaciones en las orillas de una hoja del periódico o en un trozo de cartón. Se conservan de él 40 poemas, composiciones sencillas de verso libre sin rima, y es considerado como uno de los mayores representantes de la generación del surgimiento asturiano. Aquí finaliza la primera parte de la entrevista que le hicimos a Xurde Morán, locutor de radio, escritor, presentador de televisión y uno de los más importantes divulgadores de la cultura asturiana. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso muy grande, hasta la semana próxima y muchos mimos para el alma. Las palabras de amor. Let me hear the words of love. Yeah.